tú te marcharas. ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Si naciste mi vida para que yo te amara, te amaré hasta la muerte, aunque me condenara. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. No podría soportarlo.